Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Oye, fíjate que no sé por qué no arranca el Periscope. Nomás no quiere. Me da pena, pero ya estamos empezando el bloque. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Siglo XX. Seguimos en Elite Espacios en este bloque de Siglo XX. Y hablando con Paola, que también es artista, cantante y todo esto, me encantaría hablar un poquito sobre la historia del teatro, el teatro en el siglo XX. Primero que todo, bueno, la historia del teatro estudia la evolución del arte dramático a través del tiempo, ¿no? El concepto de teatro pues ha sido muy amplio. Muchos grupos de personas desarrollaban espectáculos. Se dice que desde los tiempos romanos, los tiempos griegos. Donde a lo mejor era el Coliseo, era la parte del teatro, pero el teatro como sí, como teatro donde había actores, donde podían hacer una obra, pues se empezó a dar por ahí del siglo XIX, pero en especial no fue hasta el siglo XX cuando empezó a traer mucho auge toda esta gran diversidad de estilos, evolucionando en paralelo con todas estas corrientes artísticas de vanguardia. Puso su mayor énfasis, por ejemplo, la dirección artística, la escenografía, pues toda esta visualidad. Una de las primeras personas que empezaron a crear teatro, por aquí tengo su nombre, fue Bertolt Brecht. Okay. No lo conocía hasta ahorita, que después de investigar un poquito vi su nombre. Pero ¿qué idea, por ejemplo, tú como actriz que te gusta todo esto, poder profundizar no nada más en la persona, sino psicológicamente? Y porque influyes en una persona psicológicamente, influyes en una persona cantando, por ejemplo, que empiece a moverse, que empiece a reaccionar de diferente manera, cambia su estado de ánimo. Así es. ¿Cuántas obras de teatro no se dan que, por ejemplo, son dramáticas o son cómicas y la gente cambia su estado de ánimo, toda esta situación? Así es. ¿Qué tal? ¿Qué opinas como artista, por ejemplo, del teatro? ¿Tú has hecho teatro alguna vez? ¿O te han llamado a hacer teatro? Sí, fíjate que yo soy una apasionada del teatro, pero el teatro musical es como muy apasionante para mí. Yo, curiosamente, de adolescente me invitaron a hacer algunos musicales de teatro a nivel amateur. Estaba yo muy chiquita y me encantó porque en el teatro tú tienes un contacto directo con el público, ¿no? Cuando de pronto trabajamos en radio, en televisión, pues sabemos que estamos detrás de una cámara, detrás de un micrófono, y ese contacto no es tan directo, pero en el teatro es directo, es inmediato, ¿no? No cualquier persona hace teatro. Yo creo que los actores de teatro son pues los más completos, son los que tienen pues más tablas, como se dice por ahí, ¿no? Y realmente creo que tienes que tener la capacidad de poder conectar con el público, porque si no tienes esa capacidad, pues no puedes ser un buen actor, ¿no? Pues como tú lo estás diciendo, o sea, se necesita mucha capacidad. Algo que a mí, por ejemplo, no voy mucho al teatro. Okay. Conozco a Fernanda Tapia, a quien le mando un saludo, y que sé que aunque está ahorita en programa de televisión, siempre baja el podcast y me escucha. Saludos, Fernanda. Y además es increíble porque, bueno, además de tener todos sus programas, hizo una obra de teatro, algo controversial, fuera de límites, fuera de algo. Se llama Cesados. Ya terminó su última temporada en febrero, pero tengo entendido que por ahí en abril la va a volver a abrir. Puede ser que en otro teatro por la Zona Rosa, o no estoy seguro. Padre, por ahí se las voy a tuitear cuando vuelva a abrirlo. Una obra de teatro totalmente increíble, de la cual, pues como dices, hay temas diversos, pero ella habla un poco, bueno, no se las platico, mejor que la vayan a ver cuando esté, la voy a tuitear y la voy a mencionar en el programa cuando esté. Pero es increíble porque temas tan diversos que se pueden dar, como dices, el expresionismo, el romanticismo, el comiquismo, teatro musical y el teatro experimental. ¿Cuánto teatro experimental no se hace en el mundo entero? Sí, a mí me sorprende porque fíjate que cuando yo tuve oportunidad de incursionar a nivel amateur en teatro, de pronto yo tenía compañeros que eran pues de todas las edades, ¿no? Y sorprendentemente también de todas las profesiones. Y es un poquito retomando de los temas que estábamos hablando en un inicio, pues gente que de pronto pues tiene la capacidad y esa necesidad de expresarse también así, por medio de la actuación, a pesar de que sean médicos o a pesar de que sean maestros o cualquier otra profesión, ¿no? Entonces, creo que el teatro experimental es algo muy valioso y donde podemos encontrar unos talentazos que no te los imaginas, ¿no? Porque a lo mejor no tienen esa proyección en los medios masivos, pero no por eso dejan de ser grandes talentos, ¿no? Pues sí, pero tú lo acabas de decir. El teatro es algo, es un artista completo. Así no es lo mismo hacer algo de televisión cuando no es en vivo, una comedia X. A ver, es que se me corrió el rímel, es que de repente repite la escena 5 veces, tosí o X cosa. Exacto. Fue increíble. Y te lo voy a comentar algo muy extraño. Casualmente hace no mucho tiempo vino un señor y me dijo, oiga, es que yo vivo en una casa que tiene un jardín grande, y me dijo, necesito de su jardín, ¿me lo presta? ¿Y como para qué? Le dije, ¿por qué o qué va? Me dijo, vamos a filmar mañana aquí y necesito meter como 10 coches porque no tengo dónde pararlos. Le dije, mira, aquí en mi jardín, si tú metes 10 coches me vas a acabar mi jardín. Claro. Le dije, puedes meter 2, 3, no tengo ningún problema. Me dice, ¿y qué le parece si le doy 500 pesos y me deja poner una estación de café? ¿Qué? Dije, ¿cómo una estación de café? Me dice, en lugar de usarlo de estacionamiento, voy a poner la estación de café para todos mis artistas. Vamos a filmar aquí a media calle de su casa una película y pues nos vamos a llevar 1 hora. Dije, bueno, está bien. Pues padre, ¿no? Padre, me voy a ganar 500 pesos por abrir las puertas del garage. Ya estabas a conocer a los artistas. Que pongan el de esto. Okay. Me paré viendo, platiqué con el productor, platiqué con la esposa del productor, que me quedé con la boca abierta, de veras, Paola. Sí. Artistas que dices de renombre, se equivocaban entre frase y frase. Tenían que repetir la escena 3, 4, 5 veces. Sí. Una toma que debió de haberse hecho a la primera toma en 3 minutos... Así es. La hicieron en 1 hora. Así es. ¿Cómo es posible? O sea, dices actores, actrices. Exacto. Yo creo que actores o actrices únicamente es quien ha pasado por teatro, es quien puede decir, en verdad soy un actor, una actriz. Lo mismo pasa con los cantantes, ¿no? Sí, es cierto. O sea, tenemos cantantes que ahora son muy de plástico, ¿no? Que son super figuras del playbacks, del pop, pero viven del playback, porque ni siquiera en el estudio de grabación es la voz real, ¿no? Ahora ya con las maquinitas y del Pro Tools y todas las maravillas tecnológicas que existen, una voz que es desafinada, descuadrada y que nomás no da la nota, la afinan como si fuera robotito, la cuadran y ya sale la canción. Pero la cantante no canta nada, ¿no? Y como tú dices, pues viven del playback, son los famosos artistas plásticos, ¿no? Este producto de la tecnología y vuelta a lo mismo. Quien canta en vivo se puede decir que es un cantante de verdad. ¿No cacharon hace no mucho tiempo en un palenque a un artista que tenía playback y nada más movía la boca? ¿En un palenque? ¿En un palenque? ¿En verdad? Sí, salió en la televisión. Entonces fue increíble, una cantante mujer que estaba haciendo playback en un palenque. Ah, bueno, sí, yo sé de 3. Ahora que lo recuerdo. Sí, pues yo siento que es muy lamentable, ¿no? Yo creo que con el público tienes que ser auténtico. Y el público, pues estos productos plásticos, a lo mejor los comprarán un ratito, ¿no? Pero realmente la gente que tiene ese talento, ese corazón, esa vena artística, es la gente que va a trascender con el tiempo. La gente que va a seguir vendiendo discos, la gente que va a seguir dando palenques, presentaciones, yo creo. Pues sí, los actores de teatro, actrices de teatro son lo que lo que realmente pues son los completos, los cantantes que cantan, como dices, en vivo. Es la gente completa, los profesionistas que hacen las cosas, ahora sí, como bien hechas. Exacto. Es la gente que progresa. Con esa pasión. Y fíjate que algo también como muy padre, ahorita que estamos tocando estos temas de conectarte con el público, con la audiencia, yo creo que un excelente cantante, un excelente actor es aquel que no solamente es técnico, porque también puedes tener muchos cantantes del conservatorio que te dan la nota como robotito exacta y con las modulaciones de la partitura y todo perfecto, una ejecución perfecta, pero es tan perfecta que suena también muy fría, ¿no? Y que no conecta con el público. Entonces, realmente yo siento que un buen actor o un buen cantante, alguien que es un intérprete, es el que tiene ese don, esa capacidad de conectar con el público, esas emociones, de transmitir y, como tú bien dices, con una canción, con una escena, ser capaz de cambiar el estado de ánimo de alguien. A lo mejor alguien venía muy depresivo, estaba atravesando por un momento muy difícil, por un problema que a lo mejor para él era como que se le caía el mundo a pedazos, y de pronto con una canción le puedes mover tantos sentimientos. A mí me ha tocado, de pronto tengo por ahí un par de anécdotas de gente que, por ejemplo, una pareja de novios que estaba peleada, y recuerdo que después de que yo canté me fueron a felicitar y ellos estaban ahí como invitados, pues estaban peleados, ¿no? Y ya se iban a casar, estaban súper enamorados y fue pero agarrón total y truene total. Se encuentran en ese concierto, yo canto, al final me van a felicitar, pero la chava estaba en un mar de lágrimas, sí, emocionadísima. Me dice: Paola, es que con tal canción que tú cantaste, la verdad me moviste todo. Le moviste todo a mi novio, nos hiciste recordar lo bonito que era de nuestro noviazgo, lo bonito que teníamos como pareja, y pues decidimos regresar y pues te venimos a agradecer y te buscamos porque no nos aguantábamos las ganas de contártelo. Y fuiste la y madrina, de compartir, ¿no? Pues ya tuve que ser la madrina de boda. No, bueno, no fui la madrina, pero pues como fui la madrina de reconciliación, ¿no? Y eso yo creo que es como de las cosas valiosas y bonitas que te llevas cuando tú transmites, ¿no? Cuando le cantas, por ejemplo, sabes a mí que disfruto mucho ir a cantarle a los chiquitines, a las casas hogar, a los pequeñitos con capacidades diferentes, ¿no? Es una experiencia en verdad que no tiene precio, porque los niños se te entregan con todo el corazón y te ven y les cambias el día, les marcas la existencia, ¿no? Entonces, yo siento que si Dios te da ese don, pues lo tienes que compartir. ¿No? Es cierto todo eso. Y ahorita que dices, bueno, recuerdo muchas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, una de mis situaciones, ni siquiera era mi servicio social. Recuerdo que fui a una casa hogar, estando en la universidad. Okay. Y precisamente fui a ver cómo estaba, o porque realmente alguien me pidió que fuera, estando yo en la universidad, ya a punto de terminar. Hicimos una remodelación completa según las necesidades de la casa hogar. Obviamente no cobré absolutamente nada, pero no nomás eso, sino conseguí el dinero. Wow. Con gente, con exalumnos de aquí de esta universidad, que con muchos, y fíjate que cuando les platiqué de lo que se trataba, todo el mundo cooperó. No, ahora sí que no tuve que pasar el bote, ¿no? Como decimos. Ajá. Yo les platiqué en algunos, se corrió la voz y me decía gente: ¿qué necesitas? ¿O sabes qué? Sí, no pasa nada. O donde yo trabajaba decían: mándanos la factura del concreto, del cemento X o lo que se van a estar, y nosotros pagamos aquí la factura. Increíble. Diferentes amigos, diferentes arquitectos. Y a raíz de ahí, pues, me pegó mucho esa situación de cuánta gente ayudó, que a mí también siempre me entró la situación por ayudar a la gente. No, es maravilloso, Abraham. Yo siento que el que da, recibe y multiplicado, ¿no? Yo cuando, en lo particular, voy a cantar a una casa hogar o en alguna fundación, creo que el que sale mayormente pagado es uno, ¿no? Así es. Es una satisfacción muy bonita. Y además, pues, que fomenta una práctica muy linda de contagiar a los demás de hacer también lo mismo, ¿no? Imagínate qué bonito sería este mundo, qué diferente sería este mundo si todos tuviéramos la práctica de hacer un solo favorcito, una sola acción, buena onda, por alguien que a lo mejor ni conoces, que se te atravesó por la calle, a lo mejor alguna señora a cargarle sus bolsas del súper, ayudarle a cruzar a lo mejor la calle, pero que todos en el mundo hiciéramos esta práctica de un solo... Un favor al día. Un favor al día, pero a todos. A lo mejor a la semana. O a la semana. Valdría mucho ya más, la pena. Más barato. Así es. Pero cambiaría este mundo muy padre. Pues bien, ¿no? Paola, ha sido un gran placer tenerte aquí en estos micrófonos. Espero que no sea la última vez, que te tengamos gracias. Aquí otras veces. Ya se nos acabó el tiempo, amigos. Nos vamos a ver otra vez aquí la próxima... Ah, no, la próxima semana no, porque es Semana Santa. Pero nos vemos después de la Semana Santa. Y con el perdón de todos ustedes, me voy a echar un pequeño comercial rápido. Les recuerdo el programa de 70s and 80s de Mix con DJ Joe todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Y por ahí tengo entendido que se va a echar un súper, súper, súper programa. Y mucha gente le pide que repita el programa de David Bowie. Tengo entendido que va a ser otro programa especial en honor de David Bowie. No se los pierdan, amigos, y nos seguimos aquí la próxima semana, como todos los jueves. Muy buenas noches para todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love. Love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.